inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, el informativo que comparte información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Y bueno, el día de hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 8 grados. Esto para que usted tome las precauciones al momento de salir de su hogar. Hay una probabilidad de lluvia de un 20% y en algunos sectores de la ciudad amaneció con neblina, así que por favor, aquellos que están conduciendo, hágalo como se debe, encendiendo las luces despacio, madrugue un poquito para que usted pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Buen provecho para aquellas personas que también están en casita compartiendo con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 y 940 AM. Usted desea participar en nuestro espacio, puede hacerlo llamando al 2220-966 en nuestro espacio de segmento o en nuestro segmento de contacto ciudadano que va desde las 7:30 de la mañana hasta las 8. Así que apresúrese, 2220-966, puede invitar usted para que las personas que son parte de este noticiario puedan ir a cada uno de estos eventos a consumir cultura en esta época de paz que vive nuestro querido Ecuador. Vamos de inmediato a ver qué pasa en las calles de Quito. Recuerde que el pico y placa, que el hoy no circule, hoy no circula, corresponde a qué placas, Darío. Buenos días, amigos. Un gusto estar con ustedes ya listos y preparados. Hoy no circulan aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. Tenga mucha precaución con eso. Recuerde que desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, el perímetro de su aplicación es la parte más urbana del Distrito Metropolitano de Quito, comprendido por la Avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente, y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Adicional a esta recomendación, también tenemos que invitarles a cumplir la normativa y utilizar el cinturón de seguridad. En caso de que el conductor no lo utilice, tome en cuenta que existe una multa del 5% del salario básico unificado y una reducción de 1,5 puntos a su licencia de conducir. Si el acompañante tampoco lo está utilizando, las multas son superiores. La multa es de 15% del salario básico unificado y la reducción de 4,5 puntos a su licencia. Así que tenga en cuenta eso, por favor. El monitoreo permanente de las vías de nuestra ciudad nos muestra que la avenida Mariscal Sucre al momento se registra carga vehicular fluyendo activo y el contraflujo también está activo en el sector en el lado sur-norte. Muchas personas que se están desplazando por este sector ya pueden observar que el contraflujo está priorizando el ingreso de las personas del sur hasta el centro y también al norte de la ciudad. Hay otros contraflujos que siempre también se activan en nuestra ciudad para el sector de los Valles y también el sector de los Valles desde la autopista General Rumiñahui, así como también en el túnel Guayasamín para lo que corresponde Cumbayá y también Tumbaco. Completando la información sobre el estado del tiempo, tenemos que indicarles que el INAMI nos indica que para el día de hoy, este martes 22 de octubre, tendremos radiación ultravioleta variando entre 4 y 9 puntos en la parte interandina, 4 y 7 puntos en el litoral, 4 y 10 puntos en la Amazonía y finalmente en la región insular de 7 hasta 10 puntos. Eso es lo que les podemos indicar en este momento. Adicional a eso también nos señala esta página web que las temperaturas continuarán con esta misma naturaleza del invierno. Las lluvias se mantendrán, así que reiteramos las recomendaciones. Hay muchos sectores de nuestra ciudad donde existe presencia de neblina, principalmente en horas de la mañana y también en las primeras horas de la noche. Encienda las luces e incremente la distancia entre los automotores y maneje con toda la atención sobre el volante. 7:07 y nos vamos hasta la página del EQ911, quienes publican que no existe novedad en las vías de Napo, Pichincha y Orellana. La invitación es para que ustedes puedan respetar las señales de tránsito, así como también dejar a un lado su celular, revisar su vehículo. Y si tiene alguna novedad, puede comunicarse usted con el EQ911, que está con cada uno de nosotros. Cuando son las 7:07, seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y este 22 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Tartamudez y el Día Mundial de la Medicina Tradicional. Innova 2019, una iniciativa que promueve proyectos de innovación en Quito. Aún quedan días para inscribirse en Secretos de Familia, un concurso gastronómico. Arte para todos llega hasta la provincia de Cotopaxi. Muestra de cine cubano arranca este miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lenguaje del metal se inaugura este 24 de octubre en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Retrospectiva de Trude Soika se inaugura esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El concierto Latinoamérica Soyo es uno de los eventos musicales que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y une a las agrupaciones Sur, Quintesencia y Nuevo Amanecer. La exposición de arte Implosiones se presentará en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También le estaremos contando detalles sobre la retrospectiva de Trude Soika que se inaugura esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:09, esto será la parte informativa y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos a nuestros invitados. ¿Con quién contaremos, Darío? Estaremos arrancando junto a Efraín Jaque, el director del ensamble de guitarras de Quito, y nos contará detalles sobre el concierto, el recital Entre Pasillos y Vanguardias, un evento que nos va a llevar a, más allá de presentarnos la música, también estará haciendo el repaso por una serie de investigaciones sobre el pasillo. Y el próximo 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro. Y hoy nos acompañará Cristina Díaz. Con ella vamos a hablar sobre la importancia del ahorro en cada una de las familias. Así que le invitamos a que siga conectado en Zona Cultura. Y finalmente... Bueno, finalmente estaremos junto a las personas que, a los deportistas que participaron en el INAS Global Games nos acompañará Marcelo Prado y Edison Chihuano de Taekwondo. También estará con nosotros el entrenador Sebastián Molina y también Jorge Hernández. Ellos son del Comité Ecuatoriano Paralímpico que participaron en este importante encuentro deportivo internacional. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta para el día de hoy. Les invitamos a que sigan conectados porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Hoy está en controles Diego Salazar.

pero su más cercana compañera de lucha le explica después de Ernesto que se trata de una muchacha inexperta con muchas ganas de ayudar. El viernes 25 a las 19:30 llega ¿Por qué lloran mis amigas?, película de Magda González Grau. Cuatro amigas se encuentran después de 20 años sin verse. El reencuentro de sus vidas impone a cada una retos futuros que están dispuestas a afrontar juntas. El sábado 26 a las 16:00 llega Insumisas, de Fernando Pérez y Laura Cazador. En la primavera del año 1819, el doctor suizo Enrique Faber desembarca en el este de Cuba. Sus convicciones anticlasísticas y su matrimonio con Juana de León se convierten en lo que ha curado un drama de dimensiones insospechadas. El domingo 27, 18:30, llega La muerte de un burócrata, un film de Tomás Gutiérrez Alea. Un obrero es enterrado con su carnet laboral como una forma de reconocer sus méritos en el trabajo. No obstante, la identificación es necesaria para que su viuda pueda cobrar la pensión. Debido a los largos trámites para la exhumación, el sobrino del occiso decide ayudar a su tío, pero enfrenta un remolino burocrático que parece no tener fin. Y finalmente, en la clausura, el lunes 28 a las 17:00, llega Más vampiros en La Habana, una película de Juan Padrón. En 1923, el científico von Drácula inventó el vampisol, una bebida que permitía a los vampiros vivir al sol. La Capa Nostra y el grupo vampiro europeo se enfrentan en La Habana para controlar el vampisol, pero el sobrino von Drácula encuentra la fórmula para que esto pueda defenderse de todos los poderosos. No se lo pierda, acompáñenos en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde este miércoles 23 hasta el lunes 28 con la muestra de cine cubano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Cambiamos de tema ahora para contarles sobre el artista Francisco Romero Simancas, quien inaugura en las instalaciones de la Casa de la Cultura de El Oro la muestra El Lenguaje del Metal. Esto será este jueves 24 de octubre a las 7 de la noche en la Pinacoteca de este núcleo. Los detalles de esta muestra le presentamos en los siguientes minutos. El Lenguaje del Metal es una exposición que mostrará la sutileza con la cual el artista moldea en metal y lata el cuerpo humano, dentro de un proceso muy laborioso, desde la fragua y el empleo de la técnica de la soldadura, hasta recibir el fino toque del último detalle que caracteriza a las formas de complejas estructuras donde la estética prima. Francisco Romero, movido por la búsqueda de representar el cuerpo humano, interesado por innovar, dándole un aspecto diferente a sus obras, crea fragmentos de la anatomía humana, piezas con las cuales el autor propone demostrar sentimientos humanos, como la fragilidad y la vulnerabilidad en el duro metal, además la fusión con otros metales para darles más calidez, como el uso de la piedra en ciertas obras. Es otro de los recursos que utiliza el artista para neutralizar la frialdad característica del metal. Romero Simancas es un cultor del hierro y de lata desde su juventud en el taller de su padre. Usted podrá admirar toda una trayectoria artística traducida en cada creación desde este 24 de octubre al 15 de noviembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro expresa un agradecimiento especial a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la persona de Camilo Restrepo Guzmán y la magíster Patricia Noriega de la Dirección de Museos, por las facilidades brindadas a esta muestra. No se pierda de visitar esta exposición, en la que podrá usted conectarse con algunos títulos como Desesperanza, Quijote y Rocinante, Relincho, Garbo, entre otros títulos. 7:41, 7:41. Quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que el día de ayer se inauguró ya el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, que inicia ya en el mes de noviembre. Pero ustedes saben que a la par de esto se va desarrollando el Camino a Loja, que se lo realizan diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se lo hizo ya en Cañar, en Tungurahua. En el día de hoy estará en Bolívar, posteriormente en Santo Domingo de los Áchilas, luego en Santa Elena y finalizará en tres provincias de la Amazonía ecuatoriana. En cada uno de estos lugares se van realizando estrenos de obras locales, reestrenos y también educación no formal. Así que aspiramos que en cada una de las provincias el público pueda darse cita a ver este trabajo que lo realizan con muchísimo cariño nuestros artistas, gestores culturales, promotores también, que le ponen todo el cariño del mundo para poderlo presentar y conseguir ese objetivo tan anhelado que es llegar al público. Y además que toda la gente pueda acercarse a las artes escénicas, en este caso, así vamos creando nuevos públicos y que desde los más pequeñitos puedan asistir a los escenarios, a los teatros. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros los padres de poder enseñar a nuestros hijos a consumir cultura? Así que cordialmente invitados el día de hoy hasta el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar, donde se estará presentando esta obra de estreno. Y a su vez nos vamos a trasladar hasta esta provincia y de 4 a 5 de la tarde les estaremos ofreciendo un diálogo con el director Luis Chávez y también con Jaime Lárraga, que es el productor de este estreno que se estará presentando en la provincia de Bolívar, precisamente en su capital, Guaranda. Seguimos con más información. Luego de 6 meses de educación no formal, la Escuela de Formación Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha presentará una casa abierta durante una jornada en la que el público podrá apreciar la evolución de los estudiantes en distintas disciplinas del arte. La Escuela de Formación en Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha cumple 2 años de trabajo. Este 25 de octubre, como una muestra del trabajo realizado en los últimos 6 meses, los estudiantes de los talleres de fotografía, danza, música, teatro y pintura presentarán una casa abierta. Gato Villegas, coordinador académico del núcleo, señala que el EFAN opera en la ciudad de Quito, en el Pabellón de las Artes, a diferencia de los talleres que se desarrollan en los cantones de toda la provincia. En esta ocasión, en este último ciclo han participado cerca de 100 estudiantes esparcidos en las 5 disciplinas artísticas. El público es súper heterogéneo, es bastante amplio. Hay gente, por ejemplo, que se ha jubilado y por fin se dedica a hacer lo que quiere en todas estas 5 disciplinas que te digo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es bien, bien interesante el proyecto, porque ves que hay un compromiso y una, digamos, pasión real por lo que están haciendo. Hay niños o jóvenes o más jóvenes cuando estás en periodos de vacación, yeah. ¿Sí? Y ya el digamos, la naturaleza de los horarios que tiene cada uno, y ahí te voy a hablar puntualmente de fotografía, teatro y danza, ya es gente más joven, digamos, público universitario hacia arriba. Ya en las otras disciplinas por la tarde se asisten niños, por ejemplo, en pintura, ya, pero como te digo, o sea, si el público va cambiando en función del calendario de la ciudad. Cada área presentará trabajos que muestran su nivel de aprendizaje. Es así que hay casos en el que los estudiantes presentan series, trabajos únicos e incluso interdisciplinarios. Eso ya es específico de cada área. Por ejemplo, las chicas, la mayoría que son chicas de danza, van a presentar 2 coreografías que han venido ensayando en todo este tiempo. ¿Ya? El mismo caso es para teatro. ¿Sí? En música son diferentes presentaciones entre

que el público lojano, especialmente, que es el principal beneficiario de esta oferta artística, conozca más a fondo, reconozca cuáles son los artistas, qué tipo de obra es la que estamos presentando en el festival. Así que me comprometo para que en mi próxima visita, que ya será definitiva, ya me quedaré aquí, podamos tener una entrevista un poquito más extensa y podemos explayarnos un poco más hablando de esto que nos encanta a todos, que es el arte escénico. Bueno, le tomamos la palabra a usted, Patricio. Próximamente estaremos tomando contacto entonces para poder hacer este diálogo un poco más largo y conocer todos esos detalles del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, que ya arranca este 15 de noviembre. Muchísimas gracias a usted por su atención. Igual, un abrazo, hasta luego. Con un trabajo en conjunto entre instituciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Cultural Trude Soika y el Museo Abya Yala, presentan esta noche a partir de las 19 horas la inauguración de la retrospectiva de Trude Soika, tres etapas evolutivas que grafican en esta muestra expositiva. Mi madre llegó al Ecuador en 1946, después de haber pasado por varios campos de concentración y de haber sufrido seguramente cosas espantosas durante la Segunda Guerra Mundial. Ella fue ya en Europa una artista, graduada en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Entonces, cuando ella llega acá al Ecuador, ella quiere rehacer su vida, se vuelve a casar porque pierde a su primer esposo, y al mismo tiempo también vuelve a su arte. Esa es parte de la historia contada por nuestra invitada, hija de la maestra Trude Soika, Anne Steinet. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con Casa Cultural Trude Soika, el Museo Abya Yala, luego del trajinar complicado por el que pasó el país en los últimos días, desarrollará este trabajo junto con el Sistema de Museos de Quito y el Cine 8 y medio, Festival de Fractura del Siglo. La inauguración retrospectiva de Trude Soika, Un Constante Renacer, tendrá lugar en la Sala Miguel de Santiago precisamente esta noche, a partir de las 19 horas. Se desarrollará además una charla de arte y holocausto dirigido por Gabriel Steiner y Marcelo Dotti. Esto se lo realizará el miércoles 23 de octubre a las 17:30 en la misma Sala Miguel de Santiago. Esta retrospectiva de la artista checo-ecuatoriana Trude Soika se realiza como una continuación de la exposición internacional denominada Holocausto y Maternidad, desarrollada en el prestigioso Museo y Memorial Terezín en República Checa. Así fue el hecho de cómo se conoce la maestra Trude con su esposo, quien tenía un trabajo bajo un enfoque diferente al tema del arte. Mi papá, él fue un hombre de negocios. Se conocieron aquí en el Ecuador. La historia es muy linda. Cuando mi madre llega al Ecuador, le recibe su hermano Walter, que estaba viviendo aquí en Guayaquil. Mi tío estaba viviendo, me parece, en Cuenca en esa época, pero le recibe a mi madre en Guayaquil junto con un gran amigo de él, este señor Hans Steinitz, que vivía en Guayaquil. Gabriela Fonseca, nieta de la maestra Trude, resalta el cómo fue compartir con su abuela grandes momentos, hasta el momento en el que ella partió de este mundo. Siempre estuvimos juntas y me quedaba mucho tiempo con ella cuando volvía del colegio, bueno, antes también, cuando era muy pequeña. Mi mami se iba a trabajar, entonces las tardes yo estaba con ella, ya sea en la cocina, porque muchísimo. Y sí, me hacía muchos dulces, pasteles, muchas golosinas que me fascinaban. Y si no, estaba en su taller, siempre pintando, esculpiendo. Este trabajo estará dividido en tres exposiciones en tiempos diferentes, todo según las etapas evolutivas de la obra del artista, con el capítulo 1 con Holocausto y Maternidad, desarrollado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, una exposición que permanecerá abierta durante este mes de octubre hasta noviembre. Un segundo capítulo en el que se incluye el encuentro de dos mundos, en el Museo Abya Yala de la Universidad Politécnica Salesiana, en noviembre de este año. Y un tercer capítulo con Expresionismo y Plenitud, que se cierra en un círculo con colaboración del ciclo de cine sobre el Holocausto, La Fractura del Siglo.